día la pena me mata, yo viviré con ese martirio. Si algún día la pena me mata, yo viviré con ese martirio. Amargamente por una pena, y yo lo digo porque he sufrido amargamente por una pena.